Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Él los curó a todos. Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. El pasaje del Evangelio que nos presenta la liturgia en el día de hoy describe a Jesús tratando de tocar el corazón endurecido de los fariseos. Las controversias entre Jesús y este grupo son bastante frecuentes. El texto muestra la acción de Cristo como pedagogo, unida al ser de su corazón compasivo. Con ello, remarca el cumplimiento de las profecías marcadas en el Antiguo Testamento, como es el caso citado del profeta Isaías. Estos fariseos andan un tanto ciegos, centrados en el cumplimiento de una ley. Cumplir una norma sin darle una clave evangélica nos lleva a distorsionar la realidad. Quieren acabar con el autor de la vida, se lo quieren quitar de encima. Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Para comprender mejor la trama que se da en esta escena, sería bueno leer el capítulo desde el principio. Nos abre el horizonte y nos centra en el motivo de tensión por el cual los fariseos andan incómodos con Jesús. Primer matiz, es sábado. Hay cansancio y hambre en el discipulado. Sin embargo, hay cosas que la ley no permite, y eso lleva a que los fariseos manifiesten su postura. Jesús les plantea el corazón del reino de Dios, abrir la mente a la misericordia y ver al otro como a un hermano. Eso te lleva a entregarte, no a condenar. El maestro plantea una cuestión importante, la vida de un animal frente a la vida de un ser humano. El ser humano es imagen y semejanza de Dios, principio fundamental y clave por la cual sana al que tenía la mano paralizada en el templo. Jesús no cierra su corazón ante dos realidades concretas que se han presentado, hambre y necesidad de sanar, templo unido al cumplimiento de la ley, frente al mandato de vivir centrados en el amor que nos habla de tener un corazón de carne, un corazón que humaniza. Así, de este modo, se le da el cumplimiento a la profecía de Isaías 42. En su ley esperan las islas. Es el anhelo que tiene todo ser humano, que el reino que predica Jesús esté ya en medio de nosotros, que la justicia, paz, solidaridad, fraternidad, amor y libertad se den en nuestra realidad humana. Abrir los ojos a los ciegos, sacar del cautiverio a aquellos que se encuentran en callejones sin salida, sacar de la prisión a los que vagan por sendas de tiniebla, dar luz, esperanza, horizontes nuevos que hablan de sentido y plenitud de vida. Esa es la respuesta comprometida que plantea Jesús a la controversia con el cumplimiento de la ley. Hazte humano, sensible a la necesidad de tu hermano, y no te cierres a tus intereses particulares. Este varón de dolores sabe de lo que habla. Está injertado en el dolor de su pueblo y nos lleva a actuar con entrañas de compasión. Anda, ve tú y haz lo mismo.